Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Buenos días, amigos y amigas. Soy Luis Alfredo Maldonado y les doy la bienvenida a la emisión 400 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es lunes 14 de diciembre de 2015. Quédese con nosotros, que ahora comenzamos. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. La Guarnia Ambulante lleva conocimientos y arte a los barrios capitalinos. La exposición Caspicara Cholango se abrió en la Casa de la Cultura. Máscaras pillareñas se exhiben esta semana en el Museo Antropológico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El público disfrutó de cine al aire libre en La Mariscal. En esta emisión haremos contacto con Radio ONU, la emisora de la Organización de las Naciones Unidas. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Amaru Cholango volvió a presentarse en público con la exposición Caspicara Cholango, que se inauguró en las salas Kingman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El artista, como es usual en él, rompió todos los esquemas estéticos al haber traído robots, un cuadro de un ángel y la pierna de un animal, entre otros recursos que llaman la atención del público. Uno de los trabajos de Amaru Cholango que más llamó la atención al público fue Cochasquí, un aparato que se mueve con sensores de luz y el artista lo llama extraterrestre. La periodista Sandra Segura conversó con el artista acerca de su propuesta estética. Escuchemos lo que nos dijo. Esta exposición se llama Caspicara Cholango, es de dos indígenas ecuatorianos, el uno es del barroco y el otro es contemporáneo. Ya, hable un poco acerca de la temática. La temática de la exposición trata sobre... Caspicara es un exponente indígena del barroco y también yo soy un artista contemporáneo que actualmente también, bueno, estoy conocido internacionalmente, ¿no? Estamos utilizando las abatinas de correa en caballos aquí para indicar de que también se puede trabajar con estas exposiciones haciendo, digamos, un performance. Esto es un performance, puede ser una crítica o puede ser también algo que esté con correa, yo no sé. Yo no soy correísta, ¿no? ¿Y adentro en la exposición qué es lo que vamos a ver? En la exposición hay muchas obras que vamos a ver, que son obras de Caspicara, obras originales y obras originales también de Cholango, ¿no? Thank you. La Guarmi Ambulante es un proyecto cultural de la organización femenina Luna Roja, que pretende convertirse en una escuela itinerante de aprendizaje para la ciudadanía en temas de género, salud, derechos reproductivos, culturas urbanas, literatura, fotografía y artes plásticas. Entre sus formas de trabajo están el uso de juegos, danza, teatro y música, que a través del taller y del diálogo generan interacción en diferentes barrios de la ciudad de Quito. Uno de los ejemplos es el proyecto desarrollado en los sectores San Martín, La Lucha de los Pobres y La Mena 2, al sur de la urbe. Andrea Ubillús, una de las integrantes de esta iniciativa, definió a la Guarmi Ambulante como un grupo de mujeres y hombres preocupados por el aprendizaje y la difusión de los conocimientos de manera gratuita, con el propósito de incrementar y fortalecer las habilidades y el espíritu crítico de las diversas comunidades de la ciudad. Luna Roja es una organización no gubernamental, autogestionada, sin fines de lucro y sin pertenencia a ningún partido político, que trabaja por los derechos de las mujeres más explotadas. Escuchemos a Bianca Gavilanes, una de las integrantes de Luna Roja, quien nos habla acerca del proceso de nacimiento de esta organización. Bueno, Luna Roja es una organización prácticamente nueva. Tiene más o menos un año y medio, nada más. Entonces, nació porque un grupo de compañeras como que a platicar sobre la problemática de la mujer y la necesidad de un grupo, de una organización política, una organización social femenina que trabaje por esos derechos, porque no existe sin el Ecuador una organización femenina fuerte que en sí trabaje por la mujer. Entonces empezaron a conversar, a debatir sobre estas necesidades y salió como una propuesta, que fue la primera propuesta antes de Luna Roja, que se llamaba Mujeres por la Revolución o Mujeres Revolucionarias. Entonces varias compañeras empezaron a conversar en ese ámbito y después ya salió la propuesta de Luna Roja como tal. Doménica Gavilanes es otra de las participantes y nos cuenta cuál es el significado que Luna Roja ha tenido en su vida. Es algo personal, ¿no? Ya. Porque en un momento yo en mi vida necesitaba despertar de todo lo que las propagandas y este sistema capitalista te trata de ocultar, ¿no? Entonces, para mí es un despertar, Luna Roja. Me hace dar cuenta de que estoy aquí para algo y estoy aquí para enseñar a los demás también y para aprender también de las realidades que vive la mujer en el mundo y en el Ecuador, sobre todo. La semana pasada el colectivo Luna Roja realizó el lanzamiento del proyecto Guarmi Ambulante, que empezará en estos días su trabajo en los diferentes barrios de Quito. Si usted está interesado o interesada en conocer más sobre esta iniciativa cultural, puede visitar en Facebook la cuenta oficial Luna Roja. Allí encontrará información detallada del proyecto La Guarmi Ambulante. Este fue un trabajo de Antonella Quiñones para el noticiero Identidad. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Jornada Cultural Diablos Pillareños en Quito. 50 máscaras originales de Diablos Pillareños, charlas, conciertos de música y danza. Del 12 al 19 de diciembre, Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Organizan Colectivo Cultural Minga y el Centro Cultural Huasipungo. Auspicia Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Guayaquil, la exposición de artesanías y cuadros Surfeando la Vida de Mónica Zurita continuará exhibiéndose hasta enero próximo en varios sitios de la ciudad. Se exhiben 16 esculturas realizadas con materiales reciclados con madera, vidrio y piedra. También se exponen cuadros pintados sobre madera en acrílico, grafito y revestidos con bloques de vidrio. En Ambato, un concierto navideño interpretado por la Orquesta de Cámara Adagio de la Casa de la Cultura Núcleo de Tungurahua se presentará el 16 de diciembre próximo a las 19:30 en la sede de la mencionada institución. La agrupación interpretará obras de los grandes compositores universales y nacionales de carácter navideño, junto a villancicos tradicionales latinoamericanos. En Guaranda, un concierto navideño interpretado por la Orquesta Sinfónica Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Núcleo de Bolívar se llevará a cabo hoy a las 19:00 en la sede de la mencionada institución. La agrupación interpretará obras universales y nacionales alusivas a las festividades navideñas. También se presentará por primera vez la Orquesta Sinfónica Infantil de esa institución. En Quito, la Casa de la Cultura Ecuatoriana recordará el natalicio de Nela Martínez en un acto que se realizará hoy a las 10:00 en el Teatro Prometeo de la mencionada institución. Nela Martínez fue una destacada intelectual y militante política en los movimientos de trabajadores e indígenas del país. Reportó para Identidad Francisco Torres. Radio CCE 940 AM. Los invisibles. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la exposición de pintura Los Invisibles de Roberto Jones. Sala alterna de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Inauguración 2 de diciembre a las 19:00. La muestra permanecerá hasta el 31 de diciembre. Usted puede visitarla de martes a sábado de 9 a 17 horas. Le esperamos. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. No tiene la misma visibilidad que otras crisis humanitarias, pero su impacto es igualmente devastador. Se trata de una cifra cada vez más numerosa de personas que se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa del crimen organizado y la violencia de las pandillas en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, que comprende a Honduras, Guatemala y El Salvador. Datos recientes de ACNUR dan cuenta de un aumento de 410% en la cantidad de solicitudes de asilo en Estados Unidos entre los años 2010 y 2014 provenientes de esos países. En México se triplicaron esos pedidos entre 2011 y 2014. El actor sudamericano Osvaldo Laporte, embajador de buena voluntad de ACNUR, viajó recientemente a la región para ayudar a dar mayor visibilidad a esa crisis. Laporte visitó Honduras, Guatemala y el sur de México. Una funcionaria de la agencia de la ONU explica en qué consiste su agenda en Guatemala. ¿A dónde me llevas? ¿A dónde vamos ahora? ¿A quién vamos a entrevistar? Ellos salieron de El Salvador por violencia de pandillas. Principalmente porque las pandillas querían hacer a las adolescentes de la familia sus parejas de forma forzada, lo que llamamos novias de las pandillas. Laporte escuchó el testimonio desgarrador del padre de dos adolescentes. Ellos fueron reconocidos como refugiados en Guatemala después de huir de la violencia de las pandillas en El Salvador. En Guatemala, Lapor también visitó a familias de refugiados salvadoreños que escaparon de la violencia y la extorsión de las maras o pandillas. Con mi esposo tenemos un negocio. Lamentablemente, las pandillas en El Salvador han hecho sus efectos, extorsiones. Las cantidades se vuelven exageradas. Ya uno no puede pagar, se tiene que ir porque no. El Triángulo Norte de Centroamérica está afectado con esta situación. No sé realmente por qué también los gobiernos no hacen más presión por el Congreso. Y no sé, no entiendo todavía por qué no tiene la importancia significativa, tal como Siria. Otro punto del recorrido fue el río Suchiate, en la frontera entre Guatemala y México. En otro tramo del viaje, el embajador de buena voluntad visitó la ciudad de Tapachula, en México, donde se encuentra un albergue temporal para menores que acoge a los que están haciendo trámites para el asilo hasta que se resuelvan sus solicitudes. En el sitio funciona un proyecto de ACNUR y de la Comisión Europea para proteger a los menores que viajan sin acompañamiento. Otro grupo muy afectado por la violencia de las pandillas son las minorías sexuales. El recorrido de Laport incluyó San Pedro Sula, en Honduras, una ciudad considerada como una de las más violentas en el mundo. Allí conversó con un transgénero, víctima de ataques por las pandillas. ACNUR expresó preocupación por el fenómeno del desplazamiento forzado y por las numerosas violaciones de derechos humanos que conlleva. La Agencia de la ONU para los Refugiados reiteró su llamado a todos los países de la región a que reconozcan la grave situación humanitaria que se presenta. Pidió medidas para asegurar la respuesta y protección adecuada de esa población. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York. La economía mundial se enfrentó en 2015 a diversos retos que han redundado en un desempeño pobre. Cuando concluya el año, el crecimiento global no habrá excedido un magro 2,4%. Así lo afirma el informe Situación y Perspectivas de la Economía Mundial 2016, elaborado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU, DESA, en colaboración con otras entidades especializadas, que fue presentado este jueves. El estudio proyecta un crecimiento de 2,9% para 2016 y de 3,2% en 2017. El texto sostiene que el crecimiento en los países en desarrollo y las economías en transición se ha ralentizado, alcanzando el menor ritmo de actividad desde la crisis financiera mundial de 2008. Esto provocó una caída de 20,6% de los precios globales de las materias primas, además de grandes fugas de capital y el aumento de la volatilidad de los mercados financieros. Al hablar durante la presentación del informe, el subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, Lenny Montiel, se refirió al impacto de esta tendencia. El crecimiento económico débil continúa afectando los mercados laborales y el desempleo aumenta en algunas regiones o se mantiene alto en algunos países. Al mismo tiempo, se refuerza la inseguridad laboral frente al cambio de un panorama de empleo asalariado a uno de trabajo autónomo, manifestó. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Identidad. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. actualidad cultural. Lo profano, o si se quiere, lo sagrado, o lo contestatario, dependiendo del lugar desde el cual se lo mire, se instaló en el Museo Antropológico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la Diablada Pillareña que en forma de jornada cultural se abrió el viernes último en Quito. Se trata de una exposición de máscaras de diablos confeccionadas por artesanos de Píllaro, que estará abierta hasta el 19 de diciembre, acompañada de charlas, proyección de videos, música y danza, a partir de las 10 de la mañana todos los días. Como sabemos, la Iglesia Católica por siglos trató de sembrar en el imaginario popular la idea de que las máscaras, en forma de diablo, eran la representación visible de lo pecaminoso que lleva la especie humana por los siglos. Pero, como igualmente sabemos, los pueblos, particularmente los americanos, sobre los que recayó con fuerza el colonialismo europeo, le dieron su propia interpretación y nació así lo contestatario de estas máscaras. A esta corriente se refirió el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, en la intervención con la que abrió la jornada. Yo veo estos diablos y no son los diablos del catolicismo, no son los diablos de esa religión. A mí me producen, por ejemplo, no me producen miedo. Me producen una ternura, una especial compaginación con ese espíritu. Estoy viendo en esas máscaras también esa rebeldía, esa forma contestataria, a veces silenciosa, porque hay que entender que el silencio es también un arma, y el silencio del arma que han utilizado en muchos años, durante mucho tiempo, los indígenas. La jornada es organizada por el colectivo pillareño Minga, con el apoyo de sus colegas de Huasipungo de Quito. Néstor Bonilla, de Minga, habló para Identidad sobre el tema. Las caretas y las máscaras, yo diría que son una práctica universal de los pueblos en general. En el caso particular de Píllaro, ¿qué es lo que nos va a mostrar o qué es lo que muestra? El personaje del diablo en sí, obviamente venido desde Europa como con el cristianismo, con la iglesia, e implantado en América como un mecanismo de sumisión de cuerpo y de mente, se resignifica en este caso en la fiesta de Inocentes, o lo que ahora contemporáneamente se le llama Diablada. Se resignifica y se revierte ese personaje opresor y se convierte en un personaje liberador. Eso es lo que transmite, ¿no? Es la reinterpretación tan artística y tan bien sentida y tan bien pensada de nuestros ancestros, se transmite y se refleja en esto, ¿no? En este personaje y sus múltiples visiones y sus múltiples imaginarios que se... Patricio Falconi, el conocido investigador antropológico de Huasipungo, también se refirió al tema. Y la parte que corresponde a nosotros es la parte artística, más bien. Vamos a estar permanentemente durante la muestra hasta el día 19 manteniéndole al público con música de Pillar o con historias, con danza también sobre la diabla de Pillareña. Y el trabajo fundamental de los compañeros del colectivo Minga va por el armaje de la muestra de máscaras, que han hecho toda la investigación, es un colectivo de jóvenes muy preocupados por la investigación profunda de los significados esenciales de la diabla. Entre ellos destaca el compañero Vital Espín, el compañero Néstor Bonilla Ibarra y el compañero Robert Roltán. En torno a ellos se han estructurado muchos jóvenes de las partidas de Tunguipamba, Guanguibana y otras partidas que están preocupados por poner en esencia lo fundamental de la fiesta de la Diabla de Pillareña. Así, en la muestra de la Diablada Pillareña que está abierta estos días en Quito, el público podrá experimentar una parte de la fiesta que todos los años, desde el 1 hasta el 6 de enero, viven los pillareños como una de las tantas manifestaciones culturales que caracterizan a los pueblos andinos del Ecuador. Para el noticiero Identidad, reportó Luis Onofa. En el Parque Gabriela Mistral se presentó al aire libre la película El extraño mundo de Jack el pasado jueves 10 de diciembre con una asistencia de aproximadamente 300 personas. El evento estuvo organizado por la Administración Zonal del barrio La Mariscal. Este evento cultural fue la oportunidad para que vecinos y transeúntes fortalezcan sus relaciones a través del arte. Esta actividad es parte de una serie de encuentros artísticos que el municipio y los residentes del sector organizan mes a mes. En esta ocasión, la proyección de la película estuvo acompañada de una presentación musical a cargo de Paola Navarrete, artista que propone un estilo diferente e innovador fusionando el indie rock y el folk. Pero escuchemos lo que nos dijo David Montaluisa, uno de los asistentes, quien nos dio su punto de vista sobre estas iniciativas culturales en La Mariscal. Cuéntame, ¿qué tal te pareció la película El extraño mundo de Jack? Súper chévere, en especial porque es de Tim Burton y él siempre hace películas así súper diferentes a las comunes. Y en cuanto a la propuesta de cine que hay en este espacio público, ¿qué opinas de eso? O sea, sí es como que rompe con las rutinas de las películas, así es como que full chévere porque es un espacio diferente donde puedes estar al aire libre y no te cobran entrada por algo, que sí es bueno. Belén Álvarez fue otra de las personas que estuvo entre el público y pudo disfrutar de este espectáculo de cine y música al aire libre. Escuchemos cuál fue su opinión. Me parece que es una buena idea porque es un espacio abierto para que la gente se integre, y no se consume alcohol, me parece que igual la gente sabe más de cine, puede venir con sus hijos, me parece una buena idea. De esta manera, amigos y amigas oyentes, se desarrolló este evento que demuestra que los espacios públicos también pueden convertirse en lugares de difusión para el arte y la cultura. Este fue un trabajo de Lorena Raza para el noticiero Identidad.